vocabulario. Que nos escucha. 36 minutos sobre las 11 de la mañana. Bueno, pues ya puedes escuchar que aquí ya había debate. Tenemos con nosotros a diferentes alumnos, en este caso todas ellas alumnas del Instituto Las Cumbres, para participar en un espacio de debate que ya echábamos en falta. La verdad es que, como bueno, pues por medio ha coincidido la campaña electoral, pues hacía ya un tiempo que no íbamos con nuestro debate, que fue en concreto, bueno, el 3 de mayo. Hablábamos entonces de las redes sociales, hemos hablado de diferentes temas como el bullying, videojuegos, la justicia. Hoy, por ejemplo, vamos a entrar en lo que es la tolerancia, la igualdad en materia de orientación sexual, y por ello nos vamos a referir al colectivo LGTBI y la lucha contra la homofobia. Todo ello además teniendo en cuenta que el pasado 17 de mayo, por ejemplo, se conmemoraba el Día Internacional contra la Homofobia, y ya saben que a finales de este mes hay multitud de actos que se organizan en todo el mundo. El 28 de junio es el Día del Orgullo Gay, el Día del Orgullo LGTBI, y bueno, pues además en nuestra comarca hay diferentes actividades por parte de la Asociación Delta que se están organizando durante estos días. Y bueno, pues también hay un colectivo a nivel local que impulsa estas iniciativas y otra serie de conmemoraciones, como es el colectivo Avanza. Bueno, pues también a través de este debate vamos a poner nuestro granito de arena, ese es el objetivo, a la lucha contra la homofobia, y vamos a darle paso, como decimos, la bienvenida a las distintas alumnas y a la representación un poco del centro, por parte en este caso de Carmen Fernández, secretaria del Instituto Las Cumbres, que es la primera vez que nos acompaña. Carmen, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. En otras oportunidades ha estado con nosotros Antonio Macías, el director, o Mariola también. Bueno, pues en esta ocasión, como decimos, Carmen, para un poco acompañarlas, evidentemente, y pues también apoyar lo que es esta iniciativa. Son ya un buen número de debates los que hemos organizado, una experiencia además que está llegando bastante a los oyentes. Pues sí, la verdad es que está siendo una experiencia bastante positiva también para los alumnos. Ellos en clase se dedican con sus diferentes profesores a tratar los temas que ahora vienen aquí a debatir, y el tema de hoy es lo que, como tú muy bien has dicho, el colectivo LGTBI y lucha contra la homofobia, y ellas vienen preparadas para exponer sus opiniones. Pues directamente nos vamos a quedar con ellas, vamos a presentarlas. Lo cierto es que casi todas han estado ya por aquí en algún que otro debate, se van turnando diferentes alumnos y alumnas, como decimos, del centro. Y bueno, pues en ese sentido nos acompañan en el día de hoy en concreto Elisa Rodríguez. Hola, buenas. Buenas, buenos días, bienvenida. Nerea García también. Buenos días. Bienvenida. Miriam López. Hola. Buenos días. Y Elena Pérez, que en su caso sí que es la primera vez, bienvenida. Hola. Me va a costar un poquito más, pero bueno, igual que el resto, ¿verdad? Al principio, bueno, pues es algo diferente, ¿no? Hablar aquí en la radio, pero bueno, pues estoy seguro que como siempre vamos a aprender muchísimo. Y en ese sentido, bueno, pues hablar sobre, como decimos, orientación sexual, libertad, tolerancia, son valores, desde luego, aquí imagino que no vamos a tener ningún tipo de divergencia y todos vamos a ir en el mismo bando, ¿no? Sí. Evidentemente. Espero. No tenemos ese enfoque, pero vamos a abordar diferentes cuestiones. Así que vamos a comenzar de forma introductoria por parte de Elisa. Buenas, yo quería hablar sobre lo que significan las siglas del LGTBI, que significa lesbiana, gay, bisexual, transexual y intersexual. Hay más tipos de siglas, pero y se ha ido cambiando con el tiempo, pero esto abarca muchas orientaciones sexuales o, ¿cómo decirlo?, distinciones de género. Mi compañera hablará de otra cosa de la historia, y yo quiero deciros que en la segunda mitad del siglo XIX por primera vez se escuchó la palabra homofobia en Estados Unidos. Y normalmente allí se decía gay, y aquí en España se decía homosexual, para diferenciarlo. Yo lo que quiero contar es que ahora hoy en día como que está un poco mal visto, pero antiguamente, por ejemplo, los griegos y los romanos, antes de la aparición del cristianismo, estaba bien visto de que un hombre estuviera con un hombre o una mujer con una mujer, era una cosa que estaba bien visto. Entonces, ahora el cristianismo ha influido mucho en que en esa visión de crear como si fuera malo ser homosexual, cosa que no debería hacer porque es una cosa natural, todos somos iguales y ninguno debería ser discriminado por el género que le guste. ¿Sí? Yo voy a decir que, a ver, ahora se supone que ahora estamos en el año 2019, estamos más, se supone que ahora tenemos más respeto por las cosas, hemos aprendido muchas cosas y eso, pero aún en muchos países, pues, a las personas homosexuales pues no las respetan, no las dejan casarse, no las dejan formar una familia, adoptar hijos para formar una familia, no les dejan ser homosexuales, básicamente, o los matan, los torturan y eso, y la verdad pues no está bien. Si tan respetuosos somos y eso, ¿por qué no tratamos bien a las personas que son homosexuales? De hecho, bueno, pues después vamos a ver los datos, pero hay países en donde está penado con la muerte, o sea que imaginémonos. Ahora iremos con esos datos. Estamos haciendo una primera ronda introductoria. Por ejemplo, Elena se iba a referir al origen, ¿no?, de lo que es el Día del Orgullo Gay. A ver, yo quería hablar de eso, del origen del orgullo LGBTI, que fue a partir de unos disturbios que sucedió en Stonewall, que había como un bar donde iba muchos transexuales, muchos gays, muchas lesbianas y eso. Y iba la policía, un día fue la policía y lo fueron a arrestar. Y las personas que había allí pues se pusieron en contra de la policía, apalearon a la policía y a partir de ese día pues se celebra el Día del Orgullo por esos sucesos que pasaron. Fue la primera vez que se rebelaron las personas del colectivo. Eso fue un 28 de junio, creo, ¿no?, en Nueva York, y por eso que se conmemore el 28 de junio cada año, pues como decimos, el Día de Orgullo. Bueno, pues eso de forma introductoria, podemos entrar, si os parece, en vuestra visión. ¿Cómo lo veis? Porque tenía por aquí datos que habla de que la mayoría de las víctimas de homofobia son hombres, al igual que los agresores. Fijaos porque, bueno, hoy por ejemplo ha dado la coincidencia, ¿no?, que contamos solo con mujeres en este caso. Bueno, pues apunta a ese dato y además apunta a que la falta quizás de comprensión, de tolerancia, afecta más a generaciones más mayores. O sea que los jóvenes en principio poco a poco, o que existe, ¿no?, mayor respeto o mayor tolerancia en ese sentido. ¿Vosotros cómo lo veis en el día a día? Yo pienso que, por ejemplo, tú ves a una pareja, un hombre y una mujer en la calle, por ejemplo, tú los ves dándose un beso, pasas de ellos, pero por ejemplo ves a una mujer y una mujer dándose un beso, un hombre y un hombre, es como un escándalo, como todo el mundo que se queda mirándolo como si fuera algo extraño. Cosa que pienso decir, todos somos iguales, como he dicho antes, ¿por qué tenemos que discriminarlo de esa manera? Aunque no le digamos, le insultemos ni nada, pero con esas miradas que le damos, ya lo estamos reprimiendo como si estuvieran haciendo algo malo, aunque ellos no estén haciendo nada malo por los demás, sino están representando su amor. Ellos sienten una atracción, tanto por un hombre y un hombre se sienten atraídos igualmente, o a lo mejor se siente atraído por los dos géneros. No tienen por qué ser discriminados por ello. A ver, yo creo que también las mujeres, cuando son lesbianas, son menos insultadas y tal, me he dado cuenta, que los hombres, ya que cuando un hombre ve a otro hombre, o sea, una pareja de gays, besándose y tal, o solo estando de la mano, ya de por sí piensan que son afeminados, que no son más hombres que los demás, que son heteros. Pero lo que yo me di cuenta, que qué ocurriría en el mundo si en vez de que ser hetero fuese mal visto y que ser homosexual fuese bien visto. ¿Cómo se sentirían todos los heteros? Yo lo dejo esta pregunta a todos los oyentes y que lo vayan pensando a ver si cómo lo verían ellos. Un planteamiento interesante porque además, como nos comentaban, ¿no? En la historia pues ha habido otras épocas en las que, bueno, pues estaba bien visto, como habéis comentado, ¿no? De esa manera, pero pues hay que dar esa cuestión. También otra cosa que quería decir yo es que hay niños pequeños, niños ya que son un poco más mayorcitos, que no tienen clara su orientación, lo que sea, y ahora los compañeros lo tratan mal, o los compañeros tratan mal a esa persona por tener dos madres o dos padres, que eso lo miran raro, lo tratan como si fuese un ser de otro planeta y eso, y pues, a ver, no puedes criticar a ver sin conocerlo y eso. A lo mejor tú puedes decir que es algo raro y eso, pero luego conoces a esa persona y es buena contigo. Por ser homosexual no tiene por qué ser malo ni algo raro, es algo normal, el amor es normal. Por supuesto que sí. Elena, ¿tú qué añadirías sobre la situación? ¿Cómo ves los jóvenes? A ver, yo lo que pienso es que muchas parejas de mujeres lesbianas son, no es que sean más aceptadas, sino que están como más escondidas porque muchas personas ven a dos mujeres súper cariñosas y piensan que son solo amigas. Y hay veces que no es así, no sé. A mí me ha pasado de haber visto a dos chavalas que son cariñosas y digo, son amigas. Pero luego me han dicho que no, que eran novias y eso, y no sé. Yo qué sé. Pero vosotras veis que en el centro, por ejemplo, o con la relación con vuestros amigos, amigas, parece que hay más tolerancia que si se trata de personas mayores que lo han vivido en otra sociedad y les cuesta más, a lo mejor, ¿no? Esa comprensión, porque al final todo se trata de educación, ¿no? Y de normalización. ¿Veis esa diferencia? Habrá un poco de todo también en diferentes edades, pero no sé si veis un poco que eso va también por generaciones. Yo es que pienso que, por ejemplo, la gente mayor ha vivido otra época en la que eso estaba mal visto. Hoy en día como que es más normal, aunque muchas personas siguen como cerradas en un bucle en el cual no son abiertas a otros tipos de pensamiento, por decirlo así. Y a lo mejor esas personas son y se lo incumben a, por ejemplo, a su hijo, o también vienen muchas veces, pero un niño de pequeño en verdad no le estamos dando una decisión de puedes elegir el sexo que tú quieras, sino que Disney hace mucho, una chica siempre acaba con un chico, el chico con la chica, los juegos y todo eso influye mucho en las decisiones de los pequeños, porque los pequeños son como esponjas, todo lo que tú le digas lo van a absorber, y ahí ya cuando van creciendo ya se van dando cuenta, muchos cambian esa mentalidad, otros pues son un poco más cerrados y son mayoritariamente los que suelen tener crearle el problema a las personas homosexuales. Sí. Como ha dicho mi compañera, hay muchos estereotipos hoy en día, hay cada vez menos, pero suele verse en muchas películas o dibujos y tal que un hombre está con una mujer. No se ve a una pareja homosexual o transgénero o tal. Yo, por ejemplo, veo que cada vez se va aceptando más por los niños y hay hasta personas mayores que son homosexuales, porque ahora que están un poco más libres, que no se le dan una pena de muerte, por lo menos aquí en España y en algunos países, pero sigue habiendo países que hay una pena de muerte, yo veo que si te prohíben que te cases con la persona que tú estás amando o que adoptes a un niño, porque he visto un montón de países que aún no aceptan que tú tengas un hijo y le hagas feliz a una persona inocente, porque es lo que yo digo. ¿Por qué dejar a un niño en un orfanato que a lo mejor puede estar feliz, pero no está tan bien como teniendo dos padres, o un padre, o una madre, o tal? Yo lo veo que deberían aceptar que se case, ya que eso es un poco legal, y que tengan hijos para hacer feliz solo a una criatura inocente, que no ha hecho nada al mundo. Sí, Miriam. A ver, lo que ha dicho Elisa de los niños pequeños, y eso que yo también lo he dicho antes, pues a mí, la verdad, me parece mal que prohíban que una pareja homosexual adopte a un niño. A ver, no tiene nada de malo que una pareja homosexual adopte a un niño. Si esas personas lo tratan bien, saben quererlo, saben cuidarlo y eso, que de malo hay? Eso es una familia, ¿no? Que crían al pequeño, le inculcan valores buenos y eso. Eso es lo que hace una familia normal, ¿no? que sea homosexual no significa que no pueda hacer una familia normal. Elena. Yo, con respecto a los niños y a la familia, he escuchado mucho que no, una familia no se puede formar si no está compuesta por un hombre y una mujer. Y pienso que eso no es así. Porque tú le puedes dar los valores que tú quieras a tu hijo independientemente del género que tenga, no sé. Es que si no aceptamos una familia que esté compuesta por dos personas del mismo sexo, tampoco estás aceptando a las personas que están criando a un niño sola, no sé. ¿Sí? Yo quiero comentar un dato que he mirado antes, que por ejemplo en Polonia los homosexuales le han quitado sus propios derechos, no tienen derecho, se los han quitado por ser homosexuales, y más países, pero ese es un caso que me impactó mucho, que por ser homosexual le habían quitado sus derechos. Esa ha salido hace poco, que ha salido hace poco en las noticias. Al final depende, ¿no?, de los gobiernos que haya en cada momento en los países, y bueno, pues parece que la tendencia en ese país es hacia, bueno, pues desde luego otra, hacia otra tendencia política. Pero bueno, sea la que sea, evidentemente, desde luego, bueno, pues lo que no se puede consentir es el mapa que vemos a nivel mundial todavía, porque estamos hablando en el día a día un poco, todavía desde luego falta mucho por recorrer. En nuestro país, afortunadamente, en eso imagino que estamos todos de acuerdo, ¿no? Se han dado pasos muy importantes, por ejemplo, con la aprobación del matrimonio gay, pues hace varias legislaturas con Zapatero, y se han dado pasos, y bueno, pues en ese sentido, ¿cómo lo veis en nuestro país? Eso yo lo veo bastante bueno, ya que deberían muchos países que no lo están aceptando mirarlo, ya que si tú quieres ver a tu país feliz, y por lo menos debería darle esa libertad para poder, si tú le das que puedan casarse con la persona que ama, que se puedan tener hijos y tal, a lo mejor te pueden votar, ¿no? Ya hablando un poco así políticamente, pero hasta de forma de dentro del LGTBI hay personas que dicen que los homosexuales no son iguales a las personas homosexuales, como los gays, las lesbianas o los bisexuales. Ya que uno es distinción de género, que un hombre no piensa que un hombre se siente mujer, y luego lo otro es atracción sexual o emocionalmente. Eso, ¿qué pasa? Que en este conjunto quieren hacer separar los dos grupos y hacer que cada uno busquen su forma de luchar, haciendo que se separen. Yo lo que creo que no deberían separarse y luchar todos por lo juntos para que seamos más fuertes y buscar un mundo que ninguno sea menos libre. Por ejemplo, no creo que si tú ahora mismo te enamoras de una persona transexual te tengan que decir que eso está mal, o que si eres transexual estás mal de la cabeza, que estás enfermo, ya que de por sí no lo veo bastante bien. Yo quiero añadir con los transexuales que, por ejemplo, hay muchas personas, por ejemplo, una mujer que ella se siente hombre, pero a ella le gustan los hombres, pero ella es mujer, eso también es transexual. No se escucha mucho, se escucha más una mujer quiere ser un hombre quiere ser una mujer, pero también existe ese tipo, porque hay personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, se sienten, por así decirlo, más hombre, quieren tener el cuerpo de un hombre, todo su, pero a ellos les gusta un hombre. Ahí, en ese caso, como dice ella, no tienen por qué separarse. Igualmente, están luchando por sus derechos, unos derechos que van cogidos de la mano. Transsexuales, bisexuales, lesbianas, no deberían separarse porque en sí todos juntos han luchado por sus derechos. Ahora se van a separar y van a hacer dividirse en dos, por así decirlo. Como los transsexuales, lucháis por ustedes y nosotros luchamos por nosotros. No debería ser así. Yo, como dice ella, lo han luchado todos juntos. Que sigan todos juntos luchando. Yo, una pregunta que quería lanzar a los oyentes. Si nosotros muchas veces hemos escuchado la frase de el amor no tiene normas, el amor no tiene límites, no tiene obstáculos, ¿por qué nosotros hemos dictado eso de que un hombre tiene que amar a una mujer sí o sí, o una mujer tiene que amar a un hombre sí o sí? ¿Por qué? Porque si el amor es libre, ¿por qué nosotros hemos dicho eso? A ver, el amor, si es libre, cada uno puede enamorarse de quien quiera, da igual que sea de tu mismo sexo o de distinto sexo, a ver, no, y nadie tiene que ser discriminado por amar. A ver, que cada uno puede amar a quien quiera y no debemos ser criticados por ello. A ver, si esa persona a la que tú amas te hace feliz, ¿qué más da que sea de tu mismo sexo? Yo pienso que tú, con respecto al amor y eso, tú te puedes enamorar de cualquier persona, independientemente de si sea hombre o sea mujer. Yo puedo estar toda mi vida con un hombre y de repente conozco a una mujer y con el tiempo puedo enamorarme de ella, más de lo que estaba con la otra persona, no sé. Yo quiero añadir, ejemplo, nosotros somos de arte y ahora estamos dando mucho de eso. Por ejemplo, en la historia siempre ha habido famosos que no han querido ser reconocidos por miedo. Miguel Ángel se dice que era homosexual, le gustaban los hombres, porque sus cuadros, las mujeres, no eran pintadas como mujeres que hacían en aquella época, eran pintados masculinamente. Él se dice, Dalí también era homosexual, Lorca también, y así podemos decir muchos famosos que no han querido salir a la luz y se están viendo con el tiempo que sí eran homosexuales, pero no han salido por la iglesia, por la Santa Inquisición, porque iban a ser... Eran perseguidos para matarlo. Oye, pues eso parece, ¿no? Que poco a poco, al menos, afortunadamente, no va cambiando. Y bueno, pues existe más libertad, más tolerancia en ese sentido. No sé, también los medios de comunicación, ¿cómo lo veis? Sí, al menos parece que, digo, por ver una vertiente positiva, ¿no? Parece que se están dando pasos. Antes en publicidad, muy raro que viésemos personas del mismo sexo. Casi siempre a hombre o mujer. Esto cada vez va cambiando. Ya digo, publicidad, películas, como debe ser, además. Yo hace poco fui a Francia y me impactó un poco, ya que vi un anuncio en el metro de dos personas homosexuales besándose. Eso hace unos años no se podría ver, ni aquí ni en ningún lado. Por eso, cuando veo series que ya se da que hay homosexual siendo pareja, se está viviendo mejor, yo creo que cada vez, con el tiempo de los años, vamos a ser un poco menos homófobos. Ya que, aunque no aparezca, poco a poco, eso se va quitando. Aunque hay personas que lo siguen siendo, aunque no es porque lo que han aprendido, sus padres lo han enseñado, ya que siempre se escucha de, es que besarte con un chico está mal, no hay qué. O si eres amigo de un gay, también vas a ser gay. Eso lo habremos escuchado muchas veces, o nosotros no, pero a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos lo habrían escuchado. También quiero decir que muchas veces la serie, hay muchísimas series, por ejemplo, que las parejas son homosexuales, pero siempre tiran, por ejemplo, un chico es muy afeminado, muy viste de colores, eso es un estereotipo que tienen de las personas gays, por ejemplo, o de una chica lesbiana, es muy marimacho, por así decirlo, le gusta el furbo, viste como un chico, es un estereotipo que tenemos, que a lo mejor no es así, porque a lo mejor, por así decirlo, la más pija puede ser lesbiana, y el niño que menos se lo esperan, que a lo mejor le gusta el furbo, que se creen que le gusta, es homosexual. Nunca tenemos que discriminarlo por ser diferente, porque es que está, nos meten en la cabeza como un estereotipo de el hombre que es muy afeminado, habla muy, gesticula con las manos, va de muchos colores, muy estrafalario, ese es gay, se junta con mujeres nada más, ese es gay. Una muchacha que se junta con hombres, lesbiana, o otras cosas, pero le gusta el fútbol de todo, ella suele ser lesbiana, cosa que nos equivocamos, porque muchas veces se han dado casos de, vamos, eso está a la orden del día, que una chica normal, que nadie se lo espera, por así decirlo, sale del armario, por así decirlo, que se va con una chica y a lo mejor era la más femenina del mundo, y a lo mejor el hombre más femenino no, está casado y tiene su hijo y no le gusta, es que es así, no tenemos que diferenciarlo y crear ese estereotipo a raíz de lo que dicen, sino intentar cambiar ese método de pensar, no pensar tan cerradamente. Así que sí que se le da cabida la publicidad de los medios, pero de forma muy estereotipada, ¿no? Lo que comentáis. No voy a comentar nada. También hay personas que dicen que las personas homosexuales o bisexuales son muy promiscuas, cuando a lo mejor son unas personas que buscan solo amor, una pareja estable y ya está, o que no pueden tener pareja estable. Eso lo habré escuchado millones de veces. Sí, Miriam. Yo una cosa que quería decir, yo apoyo a las personas de las que me estén escuchando ahora mismo a que salgan y en plan expresen su homosexualidad con libertad. Porque a ver, si tú eres feliz siendo homosexual, ¿por qué no vas a poder expresar tu felicidad? A ver, todo el mundo tiene derecho a ser feliz y a ser libre y expresar sus sentimientos y eso. A ver, que seguir luchando por conseguir eso y ser fuerte, no os influenciéis por lo que os digan. Si ustedes sois felices, pues sed felices. Ustedes, a nadie le tiene que importar lo que seáis. Si ustedes sois felices, ¿qué más da lo que digan los demás? Sí, Elena. Yo quiero comentar una cosa sobre los estereotipos. Que hace un par de años a mí me llamaban bollera por vestir con calzona, por vestir con ropa ancha y por cortarme el pelo. A mí me decían gente de mis clases, de mis clases particulares, bollera, no sé por qué motivo, pero yo qué sé, eso. Pero yo celebro vuestra valentía, porque además recuerdo cuando hablamos del acoso escolar, no sé si participaste alguna de vosotras, también, ¿no? Algunos de los alumnos lo comentaba y lo denunciaba. Influyen mucho. Y uno de los motivos también era el tema de la homofobia, por ejemplo, entre otros. Y bueno, pues desde luego aplaudir esa valentía, cómo se denuncia por vuestra parte. Y bueno, pues como siempre, lo dicho, estamos aprendiendo muchísimo. Y afortunadamente las nuevas generaciones de nuevo parece que están dando ejemplo al resto de la población. Decíamos, en el caso de nuestro país, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Española dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Eso es lo que dice la ley. Lo que pasa que los siguientes pasos, ¿no? Se supone que tenemos que contribuir todo a que esto sea más efectivo, ¿no? A nivel social. No sé si opináis así. Es que en teoría eso dice la ley, pero se ha demostrado que no han recibido tanto apoyo. Hay muchas personas que piensan que por qué se celebra el orgullo gay y no el de los heteros, cuando seguramente no. Ellos lo que están haciendo es darse a ver, a conocer, para que la gente no lo vean mal, vean que a ellos les da igual lo que piensa la gente. Dicen, ¿por qué no hay un diatero? Porque a nosotros, por ejemplo, los heterosexuales, no nos miran mal por la calle, por ir de la mano con alguien o darnos un beso con nuestra pareja. A ellos, en cambio, sí no lo discriminan, cosa que en teoría hasta los gobiernos mismos lo hacen, cosas que no deberían. Si tanto siguen las leyes, si siguen las leyes no deberían hacerlo, porque ahí está, ahí como bien han leído, dicen que no somos todos iguales ante la ley, y como había dicho antes, en el caso de Polonia les quieren quitar sus derechos a las personas homosexuales, cosa que no está bien. Sí, tengo que quedar todo callado. ¿Sí, Miriam? A mí, al igual que Elena, me han llegado a decir lesbiana, me han llegado a preguntar si soy lesbiana solo porque le daba mucho abrazo a mi amiga, soy muy cariñosa con mis amigos porque yo soy una persona cariñosa, y yo pues le doy muchas veces las mejillas a la gente, le doy abrazos y eso, y pues la verdad, a mí no me... yo soy hetero, pero a mí la verdad no me sentaba mal que me dieran lesbiana, pero si no lo soy, no lo soy, pero a ver, tampoco tienen que meterse con una persona solo porque sea cariño y decirle lesbiana, a ver, no es nada malo hacerlo. Pues claro que sí. ¿Y Elena? Pues... Es imprevisto, ¿no? Me he cogido un poco. Mira, si te parece, vamos a seguir con las leyes sobre orientación sexual en el mundo. Hemos visto antes en nuestro país que además era considerado en los últimos años... a nivel de leyes y de apoyo a la tolerancia en ese sentido desde el Estado, como estaba situado en la posición 1, 2, ahora ha bajado en los últimos años por diversos motivos, pero bueno, en definitiva es verdad, ¿no?, que en comparación con otros países, afortunadamente la situación, y a eso contribuimos los ciudadanos, es mucho mejor, ¿no? Pero esa homofobia de Estado, o sea, a través de las propias normas que establecen los Estados, hace que bueno, pues esté criminalizado bueno, pues el ser homosexual, y por ejemplo pues hay 72 estados en los que bueno, pues se aplicarían penas como la muerte, pena de muerte, por ejemplo, en 8 estados de todo el mundo, que se aplica además. Hay otros 5 en los que no llega a aplicarse, pero también se establece la pena de muerte, o sea que serían en total 13 en todo el mundo todavía. Después, bueno, pues hay 14 estados en los que pues condena desde 14 años de cárcel hasta cadena perpetua, 57 estados hasta 14 años de prisión. Bueno, así podemos quedarnos con un buen número de países, para que veamos que incluso, bueno, pues hay que seguir luchando no solo en el día a día, sino que a nivel mundial la situación es muy complicada en muchos lugares para personas con orientación sexual, bueno, pues en ese sentido, ¿no? Bueno, aparte de orientación sexual, también están los transexuales, que son asesinados al año, por ejemplo, lo miré en 2017, que murieron como 369 personas, y uno de los países que más mataban a personas transexuales era Brasil, con 167 muertes al año. Eso ya, yo creo que es una brutalidad comparado de por qué tienen que morir una persona que no se cree el sexo que nació, sino se cree el otro, o no se cree ninguno, ya que puede ser intersexual, que para los que no sepan es una persona que ni se cree hombre ni se cree mujer, o se cree que es un poco de los dos, mitad y mitad, así para que más o menos sepa. Pero, por ejemplo, si matan a una persona homosexual solo por decir que le gusta una mujer, un hombre, le gustan los dos géneros, yo lo veo un poco brutal. Porque hace poco, lo vi por Instagram, un hombre fue apedreado en su casa solo para apoyar el todo el colectivo LGTB. O sea que... Son casos que, además, sobre lo que hemos comentado, de hecho se reflejan también los informes desde el Ministerio del Interior cada año sobre agresiones... que serían delitos de odio, además, y parece que incluso van aumentando. ¿Qué os parece todo eso? Porque, ya decimos, es el día a día y hay que denunciarlo, desde luego. Muchas personas, hay también violaciones a los homosexuales, tanto hombres como mujeres, como para demostrar de tú... Perdón. Tú no eres así, tú eres que tienes algo en la cabeza o algo y... Eso se te va a quitar. Por ejemplo, a las mujeres lesbianas la han violado muchas, diciéndole, eso se te va a quitar, eso es un problema que tienes, se te va a quitar, esto como cuando estés con un hombre o te hagan lo que hagan con un hombre, pues se te va a quitar todo, la han acosado por su cuerpo, y ya metiéndonos en los transexuales, quería preguntar qué piensan sobre el cambio de nombre. Por ejemplo, yo no me quiero llamar Nerea, me quiero llamar como un nombre masculino o femenino. ¿Qué piensan? Yo una reflexión que quería lanzar sobre eso de la pena de muerte para los homosexuales, yo pienso que si mataran a cada persona que está enamorada, ya sea homosexual o heterosexual, acabaríamos todos muertos, porque todo el mundo, aunque en el fondo está enamorado, y eso la verdad no tiene por qué matar a nadie por estar enamorado. Uno no elige de quién se enamora y nadie lo pide, eso viene solo. Sin idea, puede toser cuando quiera, porque la veo que tengo en dificultad, no te preocupes, que eso es lo de menos, que se escuche toser, lo de menos, ahí, un poco de agua porque estoy ya un poco ahí apurada. sí, Elena. Sobre la pena de muerte a homosexuales, eso, la verdad es que no lo entiendo, porque tú no estás haciendo ningún daño a nadie enamorándote de otra persona, y tampoco le incumbe a las demás personas de quien te enamoras. Porque es tu vida, tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, la verdad. Es lo que yo pienso. ¿Qué os parece? ¿Que en los pueblos esto se lleva peor que en las ciudades, que hay más tolerancia o no? ¿O a lo mejor por cercanía más? Que, ¿cómo Depende. Veis? Depende. Yo creo que en los pueblos es un poco... Bueno, aquí he visto que son un poco más tolerantes comparados con algunas ciudades. que son un poquito menos intolerantes, ya que... ¿Tú eres Elisa de aquí de Burke? No, yo soy de Madrid. De Madrid, no, no, digo por eso mismo, porque nos viene bien esa sí, perspectiva. Bueno, no fue mi caso, pero conozco a personas que han sido... Le han hecho bullying solo por decir que eran homosexual, o que le gustaban los dos tipos de sexo. Aquí, en ese instituto, por ejemplo, y en las cumbres, no hay tanto bullying, ya que conozco muchas personas que son bisexuales, yo soy lesbiana y tal, que es que no hay tanto bullying por eso, sino habrá otro distinto de bullying que no, hoy no es con este tema, pero veo que cada vez esas generaciones van mejorando y que en los pueblos son un poco más tolerantes, debido a que, no sé por qué, pero son más tolerantes, yo lo veo eso, y en las ciudades, pues, lo que yo veo que aún dicen que son más modernos, más tal, pero... Es más frialdad también la relación, ¿no? Conoce al otro y, no, bueno, pues ya directamente... Apenas se conoce. Quizá por eso. Vecinos no se pueden conocer y pueden llevar 20 años hablando, ni se hablan. Pues, sí, Elena. Yo puede ser que sea por la gente con la que me he juntado durante mi vida y eso, pero he visto que no tienen mucha tolerancia con los homosexuales, no sé. ¿Será eso de la gente? Todavía queda mucho, ¿no? Por delante, ¿no? Sí, no sé. Que hay mucha gente en el mundo y hay muchas personas que sí que toleran aquí, pero hay otras que no. Yo qué sé. Sí, Miriam. Es que eso, como ha dicho Elena, hay casos que en los pueblos, como hay más personas mayores que, como ha dicho Nerea, vienen de otra época y eso, pues, no son tan tolerantes, y algunas veces las ciudades son más o menos. Es que depende también de cómo sea la ciudad, cómo sea el pueblo, cómo sea la gente de ahí y eso. Pues llegado a este punto, sí, creo que... Llegado a este punto, soluciones, ¿qué podríamos hacer para seguir en ese camino de la tolerancia, del respeto? Bueno, también hay una... Quiero meter una otra cosa que ocurre, que a los transexuales ahora se dice que no quieren operarles las operaciones que tienen que para el cambio de sexo, lo suele pagar la seguridad social. Mucha gente se queja de eso, debido a que dice que a mí por los impases me toca pagar no sé qué, o por cosa, o porque si me quiero operar las mamas tengo que pagarlo yo. Pero yo veo que una persona que, a ver, no es enfermedad mental, pero no te sientes bien contigo mismo en el cuerpo que estás, yo creo que deberíamos ayudarle un poco para que sean un poco más felices esa persona, porque han pasado años desde sintiéndose mal. Y yo creo que, poco a poco, nosotros deberíamos ayudarles en vez de perjudicarles. Esa es una pequeña solución para los transexuales. Lo que está comentando mi compañera, eso a lo largo lo que le está creando es un trastorno psicológico. Ellos se sienten mal con todo y, ¿por qué no? La gente que, por ejemplo, sí, piensa no pagarle... No quieren pagarle la seguridad social para que ahora cojan ellos y se cambien de sexo porque ellos quieran, cuando hace falta para otras cosas, por ejemplo, cáncer, cosas más importantes. Sí, le damos más importancia, pero a lo mejor también hay casos que no se los tienen que pagar ellos mismos. Por ejemplo, un cambio de sexo de hombre a mujer entero, completo, que le añaden el útero, que puede quedarse embarazada, eso no lo paga la seguridad social, eso se lo tiene que pagar uno mismo. Es una cosa que te daña psicológicamente, porque no, a lo mejor no pagárselo entero, un poco, una parte, darle una pequeña ayuda a esas personas de que no se sienten bien, de verdad tienen sus trastornos por culpa de ellos. No sé por qué una parte para ellos y a lo mejor otra parte para las investigaciones más importantes, por ejemplo, cosas que están causando la muerte, pero darle también importancia a ellos, no son menos porque muchas veces se suicidan por eso mismo, por no sentirse a gusto, por el trastorno que tienen psicológico. Sí, Elisa. Yo solo quiero dar un pequeño dato, que una operación de cambio de sexo puede costar como 20 o 30 mil euros. Y voy a decirlo claro, no somos muy ricos aquí la mayoría de la población. Que cobramos 1.000 o menos, es que no podemos pagarlo entero. Eso, una persona que se quiere cambiar de sexo va a sufrir un poco más porque no, a lo mejor con su trabajo no puede pagar esa operación entera, que tiene que estar con todo lo que pagamos y tal, no va a estar como un montón de años y va a estar psicológicamente mal por culpa de eso. Que lo que ha dicho mi compañera, no pagarlo todo. pero una parte para hacerle un poco la vida feliz a una persona, eso podría beneficiarnos a todos. Miriam, ¿qué se puede hacer para seguir en ese camino, mejorando de más tolerancia? Es que eso, como han dicho mis compañeras, pagarle, aunque sea, dar un empujoncito en el dinero para que puedan ellos añadir el resto y poder así operarse, si así se sienten mejor y eso. Pero también yo creo que deberíamos de inculcar más a los, tanto a niños como a ancianos, como a todo el mundo, en plan, que la homosexualidad no es mala, para que así todo el mundo sea más tolerante y eso, ¿eh? Porque muchas veces en talleres de instituto de contra la homofobia dice mucha gente que la homofobia, que está mal y eso, lo otro, y luego salen de la clase y ven a una persona homosexual y dicen, anda, mira este, no sé qué. Eso, la verdad, no es hipócrita. A ver, yo pienso que mucha gente se queja de que hay que pagarle a las personas transexuales las operaciones, pero y todo el dinero que roban a los ciudadanos políticos y eso, nadie se queja. No sé, hay cosas más importantes que pagarle un mínimo de dinero para esas operaciones. Por ejemplo, como ya está diciendo, los futbolistas, ¿por qué tienen que cobrar tanto? No, el dinero es nuestro, en verdad, no suyo solo. Cobran millones. ¿Por qué en vez de que cobren millones no cobran un poco menos como una persona normal? Y ese dinero lo invierten en algo que pueda ayudar a la población, como en este caso estamos hablando, en este tema de ayudar a las personas que no se sienten a gusto con su cuerpo. También quería aportar que Disney quiere hacer la película Frozen, la protagonista Elsa, es una de las primeras princesas que se cree que va a ser lesbiana. Creen que la segunda película va a salir con una princesa y, por ejemplo, muchas villanas que tiene Disney son lesbianas y también son princesas y no se le dan tanta importancia, también como que ahí también lo ven mal. No darle, en plan, como, por ejemplo, darle que se vean bien vistas, por ejemplo, las villanas, o, por ejemplo, Elsa es una que muchas niñas le encanta, esa princesa, y quieren ponerla que sea lesbiana para que no siempre sea así, para que sepas que las mujeres también pueden ir. Eso yo lo veo una iniciativa de parte de Disney para ellos, para los niños. Y bueno, muchas veces se nos da clase de sexualidad para aprender lo de condón y tal, que tenemos que protegernos y tal. ¿Por qué no hacer que en esas clases, que se nos explica un poco de cosas heterosexuales también, aprendernos abiertamente sobre la homosexualidad y la transexualidad y todo lo que tenga que ver con LGTBI y, bueno, y los heteros, para así a los niños que no saben bien qué puede ser, pueden ser pansexuales o tal, que por lo menos se le abra un poco las puertas y puedan decir, yo soy esto, libremente. Sí, no inducir, sino normalizar, y que cada cual, bueno, pues elija evidentemente su opción, como otras cosas en la vida, lógicamente. Bueno, pues hablábamos, ¿no?, de medidas de que se podrían llevar a cabo para la normalización, por ejemplo. No sé si estaréis conmigo, también importante, colectivos como el que nacía hace un tiempo en Ubrique, denominado Avanza, en ese sentido. Y bueno, pues otro colectivo que además desarrolla iniciativas a lo largo del año. Otro colectivo como Delta está desarrollando desde hace días pues la semana del, bueno, semanas del orgullo serrano. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de Ubrique habrá una izada y lectura de un manifiesto en el ayuntamiento a las 6:30. Estamos hablando bueno, pues de el viernes 7 de junio. Bueno, pues Avanza, por ejemplo, hablará de la semana de la diversidad, de diferentes iniciativas. En definitiva, que habrá una amplia programación. Supongo, ¿no?, que también corroboráis que se trata de una importante medida, ¿no?, que haya colectivos que contribuyan además a lo que es la normalización, ¿no? Y que pueda ayudar, lo que has dicho, que en verdad eso están ayudando a ellos, por ejemplo, a salir, que se den a conocer, que, por ejemplo, a lo mejor gente que tiene miedo a revelar su orientación sexual, que puedan salir a la calle, ir normal, estar tranquilo de me siento a gusto conmigo, no tengo por qué esconderme de por sello homosexual o bisexual o el género que sea. Yo creo que ya, para dar una solución, yo creo que ya, poco a poco, estamos en el siglo XXI, deberíamos pensar que si yo quiero ser feliz siendo heterosexual, homosexual o transgénero, ¿por qué no hacer ya dejar la libertad al resto del mundo? Ya no poner esposas, barreras a las personas para que sean felices. Eso es lo único que yo creo que sería una buena solución. Y que si hay dibujos que sacan a lesbianas, gays y tal, que sea normal. Juegos que sean para los dos tipos de sexo sin ninguna diferencia. Ya sé. Sí, Miriam. Yo, la verdad, pues apoyo mucho eso de que haya grupos de personas que intenten ayudar a los LGTBI y eso, porque, a ver, eso es un gran avance para nosotros de respeto y eso, porque si nos vamos ayudando entre todos a ser felices, a poder expresarnos con libertad, a amar a quien nosotros queramos y eso, pues eso nos ayuda a avanzar más a nosotros y eso, porque si nos quedamos siempre en lo mismo, en el mismo punto, y no avanzamos y eso, que vamos a aprender, no aprendemos nada. Sí, oye. Yo es que la única solución que realmente le veo a esto es que cada uno haga su vida, que no tenga que influir que yo esté con una mujer o con un hombre en la vida de cualquiera, no sé. Que no me merezco que me miren raro, que me miren mal o que me insulten por la calle por ir de la mano con una mujer. Es lo que pienso. Pues como prevíamos al principio, hemos aprendido, hemos seguido aprendiendo muchísimo de vosotras. Carmen, que supongo que muy orgullosa, como siempre, además, nos comentan, ¿no?, los responsables del centro, por ver cómo viene, además, ¿no?, las nuevas generaciones y los jóvenes con los que contamos. Estamos muy contentos, y aquí quiero aprovechar para daros las gracias por la oportunidad que nos dais, porque, como habéis podido comprobar, a nivel educativo es una actividad muy, muy constructiva. Ellos se plantean los debates, ellos lo trabajan en clase, y todas las aportaciones que hacen son aportaciones suyas. Entonces, es una manera, ¿no?, de reflexionar sobre temas sociales que están ahí, que son muy importantes y que a nivel educativo no podemos saltarnos. Pues una última intervención, si queréis, para despedirnos. Algo que se haya quedado fuera, que queráis destacar. Hemos hablado de un poco la situación actual de nuestro entorno, a nivel nacional, incluso internacional, hemos referido posibles soluciones. Una última cuestión en forma de, ya a modo de conclusión. Bueno, yo lo único que voy a decir, como lo he dicho antes, pensar un mundo que haya libertad, que todos podamos amar a la persona que queramos, y qué ocurriría si tú, siendo heterosexual, se te quitara todas las libertades y el mundo homosexual, o sea, las personas homosexuales, fuesen las que más libertad tuviese, excepto tú, siendo heterosexual. Esa es mi pequeña conclusión para hacer reflexionar al espectador. Al espectador. Bueno. A la oyente. Sí, no sé por qué. Nerea. Y también pensaba que, por ejemplo, cuando tú en un futuro, cuando tengas tu propia familia, tú imagínate que tu hijo o tu hija no le gusta, es homosexual. Piensa cómo se puede sentir, llegar a sentir tu hijo con las personas que le insultan, que piensen también, se pongan en el lugar de los homosexuales, cómo se sienten cuando lo insulta, porque puede llegarte a ti, porque, por ejemplo, un dicho, todo lo que escupe te cae en la cara, a lo mejor tu hijo puede ser, de tanto meterte, puede ser homosexual. No discriminarlo por eso, sino pensar en cómo se tiene que sentir él y cómo me sentiría yo como padre si viera que a mi hijo lo tratan de esa manera, o a mi hija. Muy bien, Miriam. Yo digo al colectivo LGTBI que sigan luchando por tener sus derechos, porque, como he dicho antes, todo el mundo merece ser feliz, todo el mundo merece tener sus derechos, su vida, todo el mundo merece tener una familia, todo el mundo merece ser libre, ser mismo, ¿no? Y que no haya que ocultarse por el miedo, no. Hay que salir y ser feliz con lo que tú sientes y eso. Sí, Elena. Pues yo qué sé, yo lo que he dicho antes, que lo único que hay que hacer es respetar a la gente, que no tiene por qué influir en nadie lo que yo haga con mi vida o lo que haga cualquiera con su vida. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y ya está. Pero nos quedamos desde luego con esa enseñanza, cada uno que tenga sus opciones, y bueno, pues dejar en paz, tranquilo, respetar, ser tolerantes con los demás, seguramente, bueno, pues nos irá mejor a todos como sociedad, desde luego. Y bueno, pues en ese sentido, agradeceros, como siempre, vuestra participación, hoy en concreto, de Elisa Rodríguez, de Nerea García, Miriam López y Elena Pérez. Muchísimas gracias a las cuatro. Nos queda todavía por delante, bueno, será ya el último de los debates, el de educación, el próximo 21 de junio. Así que, un poco como centro educativo, pues será el culmen, ¿no? De hablar de educación ya para terminar. De curso. Que por cierto, no sé si estáis metidos de lleno ya, supongo, ¿no? En exámenes. Sí. ¿Hoy tenéis todavía alguno? No, ya la semana que viene empezamos fuerte. Venga, pues mucha suerte. Y de verdad, muchísimas gracias, porque al final aprendemos todo de todos los alumnos, alumnas que están pasando por aquí para hablar de diferentes cuestiones y que contienen a nuestra sociedad. También, por supuesto, muchísimas gracias a Carmen Fernández, secretaria del Instituto de las Cumbres. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nada. Nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que tras las manos al resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando salen a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, y si equivoco la ocasión y la hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Say ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Churrería Manolito en calle Cervantes, tras Bar La Perla, abrimos de miércoles a domingos de 8 y cuarto a 3 y cuarto de la tarde. Churrería Manolito disfruta de nuestros tradicionales churros de rueda y patata, y no te quedes sin probar nuestras patatas chips y nuestras croquetas caseras. Y ahora de viernes a domingos, nuestros exquisitos pollos asados con diferentes lotes a elegir. Un pollo, 8,50, comprando dos, 16. Un pollo, un cuarto de croquetas y cartucho de patatas, 10,50. Un pollo de medio kilo de croquetas y cartucho de patatas, 11,50 euros. Dos pollos y una bandeja de patatas fritas, 18,50 euros. O un pollo, tarrina a elegir y cartucho de patatas, por 11,50. En Churrería Manolito, por la compra continuada durante un mes de nuestros pollos, premiamos su fidelidad con 2 euros de churros de regalo. Pídanos la tarjeta de fidelidad. Churrería Manolito en calle Cervantes. Solicite sus pedidos en el teléfono 625-65-97-52. Terapias manuales Reiki y el herbolario de Mari en calle San Sebastián número 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos.